Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Canción Cast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por estar ahí escuchando este capítulo, el capítulo número 2, donde vamos a versionar, voy a interpretar al piano la canción Yesterday, una de las canciones más emblemáticas de la carrera de los Beatles. De hecho, la canción más versionada de la historia de la música. Bueno, eso es lo que me dijo un día un profesor que tenía de música en la SMUC, la Escuela Superior de Música de Cataluña, un profesor de combo. Un combo es como las asignaturas donde te reúnes con más instrumentistas, es decir, yo tocaba el piano, el teclado, mi carrera era el teclado moderno, Es decir, había jazz y música moderna, yo hice música moderna, ¿vale? Era más o menos lo mismo, pero el repertorio cambiaba, la música moderna era más de los 70 para arriba y el jazz era más de los 70 para abajo. Acabo de recibir un WhatsApp, espérate que lo voy a mutear, vale. Pero bueno, es evidente que el jazz sigue hoy en día y también hay mucho jazz en el 80 fantástico y bueno, la música moderna sí que es cierto que se entiende como lo que no es jazz, ¿vale? ¿Qué es lo que no es jazz? Bueno, pues eso más pop, más rock, más funk, más estos otros estilos. También, bueno, está básicamente inspirado, bueno, viene todo, viene del mismo sitio, que es la armonía. Nosotros estudiamos también la armonía jazzística y todos los acordes y los 2-5-1, que bueno, ya hablaremos de todo eso. Pero bueno, se diferencian las carreras, ¿vale? Y en los combos de la música moderna, pues un profesor me dijo que Yesterday era la canción más versionada de la historia de la música. ¡Qué cosas, O sea, más que, yo qué sé, que Thriller de Michael Jackson. Bueno, Thriller, el disco, es el más vendido del mundo, de la historia, pero la más versionada, o sea, donde hay más covers, es el Yesterday. ¡Qué fuerte! No sé si ha cambiado, es posible, porque ya hace unos añitos de eso, estamos hablando del 2011, 2012, imagínate, cuando me dijeron eso. Y no sé si ahora hay una canción de Lady Gaga más versionada, lo dudo, la verdad. O de Queen. Queen también tiene, pero bueno, Queen es más modernito, por lo tanto, la lógica me dice que no. Pero bueno, vamos a creer que es Yesterday, si no es la más, es una de las más versionadas, eso seguro. Y todo surge de Paul McCartney. Paul McCartney es el compositor, letrista de esa canción y cuenta la anécdota que un día se levantó de la cama y se fue corriendo al piano. Se ve que tenía un piano ahí en la habitación y se fue corriendo y empezó a tocar. Y lo primero que le salió fue la melodía del Yesterday. Todos la tenemos en la cabeza y si no, ahora la vamos a escuchar. Y comenta que es como si la hubiera soñado, como si la tenía ahí muy interiorizada, ¿no? Y tenía tan clara la melodía que dudaba de él mismo, dudaba y fue a investigar muchas canciones, fue a investigar canciones, artistas, pensando que la había copiado de algún otro artista. Pero pasados los días, pues vio que no, que era una canción original, que era una melodía que estaba allí y que le parecía tan familiar que cómo podía ser que no la hubiera escuchado nunca antes, ¿no? Estuvo días intentando terminar la canción. De hecho, no tenía nombre. Esa canción no se llamaba Yesterday. Se llamaba Scrambled Eggs, que son huevos revueltos. Y supongo que le puso así, no lo he sabido encontrar o no lo ha explicado nunca. Porque bueno, cuando te levantas por la mañana en Inglaterra y piensas en el desayuno, pues bueno, allí comen huevos, ¿no? Huevos fritos, huevos revueltos. Y sería lo primero que le viniera a la cabeza. O es que alguien estaría desayunando huevos, o es que alguien estaría preparándolos, y mira, con la coña, pues Scrambled Eggs, y supongo que, no sé, me imagino que debería venir del desayuno, que sería algo lógico, ¿no? Si se levanta por la mañana. En fin, que Scrambled Eggs se convirtió en Yesterday unos días o semanas más tarde, porque tardó mucho en acabar la canción. Y eso causó crispación dentro de la banda. Pero bueno, al final la acabó. ¿vale? La acabó, le costó porque no estaba seguro, no, dudaba de él, dudaba de la canción, de que funcionara, de la armonía, dudaba. Eso nos pasa a los compositores, pues dudamos y no tenemos claro. Y una composición quieres que esté perfecto. Hay un vídeo de un songwriter que se llama en inglés, ¿no? Composición. Nosotros no tenemos la palabra songwriter en castellano o en catalán. No, es compositor. Y compositor es el que escribe solo música y el que escribe música y letra. En cambio, songwriter es como escritor de canciones. Ya va más como el cantautor, ¿no? No composer. Composer es otra palabra que es como el John Williams de turno, ¿no? Que compone pues bandas sonoras, y eso es composer. Bueno, en fin, ya me habéis entendido. Entonces, la acabó después de muchos días y el productor, cuando la escuchó, dijo: aquí tenemos que poner violines. Y todos dijeron: no puede ser, violines, si somos una banda de rock, no podemos tener violines, es imposible, ¿no? Para aquella época, una banda de rock no podían sonar violines, se van a reír de nosotros. Y el productor insistió, muy sabio, los productores, hoy en día todavía creo que son los más músicos de todos, porque son los que controlan la teoría, controlan el instrumento, controlan la producción en general y han escuchado mucha música. Pues ese productor sabía la industria, sabía cómo funcionaba y propuso las cuerdas, propuso los violines y les dijo: creed en mí, os va a gustar, tal, tal, tal. Bueno, al final lo pusieron, fue la primera canción de los Beatles que tenía violines y les encantó, les gustó. Y ahora es una de las canciones más versionadas de la historia. Imaginaos, ¿no? De cómo pueden nacer las cosas, los éxitos de un no a un confiar en alguien que quizá no tenga la última palabra, pero le dejas crear y mira, y al final les encanta. En fin, ya no me enrollo más, vamos a escuchar la canción. Me he basado en esa canción en un motivo musical, una frase melódica que se encuentra en la misma canción. Y vais a ver que el motivo lo voy desenvolupando y lo toco bastante más que en la canción original. Para salir un poco de la original, he mantenido la melodía, eso sí, la melodía y la armonía también, pero hay un motivo que me ha gustado y que lo he resaltado, ¿vale? Así que pues me dispongo a tocar la canción, espero que la disfrutéis, relajaros, escuchadla bien, estéis en el coche o en casa o donde sea, y sepáis que en wecolormusic.com/podcast podéis encontrar todos nuestros podcasts y todas esas canciones solas, para que os hagáis, si os gustan, pues vuestras listas de reproducción allá donde sea. Muchas gracias y hasta ahora. Muchísimas gracias por escuchar, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y nada, que sepáis que me podéis dejar vuestros comentarios en donde encontréis el podcast, ya sea en iTunes, en la web, voy a hacer un dominio, cancioncast.com, ¿vale? Así que ahí creo que lo vais a encontrar todo también. Y podéis dejar vuestros comentarios. Y si queréis canciones nuevas, canciones que os gusten a vosotros y vosotras para que yo haga la versión, pues estaré encantado de escucharlas y de hacer ese trabajo. Muchas gracias y nos vemos sobre todo también en los escenarios. Hasta pronto.